capítulo 16 del libro de Jueces, verso número 5. Si lo tienen, dígame amén. Vamos a predicar en esta noche por el tema: no confieses tu debilidad. Ese es el tema de esta noche. No confieses tu debilidad. Jueces capítulo 16, verso número 5, dice la palabra del Señor: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y vinieron a ella los principales de los filisteos y le dijeron: engáñale e infórmate en qué consiste su gran fuerza y cómo lo podríamos vencer para que lo atemos y lo dominemos, y cada uno de nosotros te dará 1100 siclos de plata. Dale la mano al que está a tu lado, al frente, atrás, y dile: no confieses tu debilidad. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, hijo amado, en esta hora, Dios eterno, voy a predicar el poderoso mensaje de tu palabra y te suplico, Señor, que me permitas predicar esta palabra con poder, con autoridad y con unción de tu Espíritu Santo. Dámela, Dios mío, con esa unción de tu Espíritu a la cual me tienes acostumbrado. Sea palabra viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Palabra que penetre, Señor, hasta la profundidad de cada uno de los corazones que la han de escuchar en esta hora. Que traiga fortaleza al debilitado, gozo al que está entristecido, salvación al que está perdido, reconciliación al descarriado. Padre mío, predicaré tu palabra y lo haré para gloria y honra de tu nombre. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Bendecido sea Dios en esta hora. Se pueden sentar, amados hermanos. Les recuerdo que los bancos no apagan el fuego y que ahí sentado donde usted está, usted puede rendirle culto de adoración al Señor mientras se predica la palabra, porque se sentó el cuerpo, pero no la lengua. La lengua se mantiene en actitud de alabanza y de adoración ante la presencia del Señor. El domingo pasado les dije que íbamos a estar predicando por este tema en el día de hoy. Les dije también que este tema, al igual que el tema que prediqué el domingo pasado, que fue: es necesario que Él crezca, son el producto de una serie de meditaciones en la palabra del Señor que comenzaron con el tema que prediqué antes de "es necesario que Él crezca", que fue el mensaje "afirma las otras cosas". Y que todos estos mensajes llevan el propósito no solamente de fortalecernos en nuestra vida espiritual, sino también de abrir nuestra capacidad, nuestra mente, nuestro entendimiento, para que podamos identificar áreas dentro de nuestra vida espiritual que en ocasiones están abiertas para que el enemigo, a través de ellas, utilizando sus armas, nos ataque y haga por lo menos el intento de llevarnos a nosotros fuera de este camino tan hermoso que nosotros hemos conocido. Así que el primer mensaje fue "afirma las otras cosas". El segundo mensaje, que es un desprendimiento del primero, fue "es necesario que Él crezca". Y el tercer mensaje, que surge también de esas meditaciones, es este, que lleva por tema "no confieses tu debilidad". Es un tema que me ha dado vuelta en mi mente durante mucho tiempo. pero que no lo había organizado todavía. Hasta después del mensaje afirma las otras cosas. Yo me acuerdo que hace unos días atrás le hice un comentario al hermano Edwin en la parte de afuera del templo y le dije: Dios me ha dado un mensaje por el tema no confieses tu debilidad. Y él me dijo: pastor, usted sabe una cosa, en el ejército enseñan a uno a que uno nunca debe de confesar su debilidad. Y me dijo, y en la policía, porque ustedes saben que él ha sido miembro del cuerpo de la policía por muchísimos años, también te enseñan que tú nunca debes de confesar tu debilidad. Y pensando que la Biblia nos muestra a nosotros que el creyente está enlistado o forma parte de un ejército. Usted sabe que la Biblia dice que nosotros formamos parte de un ejército. Y somos miembros del ejército de Cristo. Pues yo encuentro que esa tremenda verdad que él me dijo a mí, que se le enseñaron en el ejército y que en el cuerpo de la policía se lo volvieron a repetir, es una verdad bíblica. Es una verdad que también la enseña la palabra del Señor. ¿Sabes por qué? Porque lo primero que la Biblia da por sentado y enseña es que el creyente está envuelto en una guerra. Y no solamente que está envuelto en una guerra, sino que nosotros estamos envueltos en la peor guerra que se pueda librar sobre la faz de esta tierra, que es la guerra espiritual contra un enemigo que no se ve. Como tantas veces hemos dicho en algunos mensajes, como si se estuviera peleando contra un invisible. La Biblia, que es la palabra de Dios, lo dice de esta forma. Dice: porque no tenemos lucha contra carne ni contra sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de maldad, contra poderes espirituales que se encuentran en las regiones celestes. Y cuando la Biblia dice que no tenemos lucha contra carne ni contra sangre, lo que la Biblia quiere dar por entendido y por sentado y quiere aclarar en la mente de todos nosotros es que la lucha que libra el hombre sobre la faz de esta tierra es contra un poder que no se ve, contra poderes espirituales. El espíritu no se ve, pero se deja sentir, sea el espíritu de Dios, que es un espíritu bueno, que viene para libertar al hombre y para entregarle al hombre aquellas cosas que Dios tiene para el hombre, o sean poderes espirituales satánicos, de los cuales la Biblia dice que vienen a robar, a matar y a destruir. Hace como un par de años atrás, un día conversaba con la hermana Tita, y conversando con ella me dice: oye, nene, ¿y cuál es tu debilidad? Y yo le dije: Señor, te reprenda. ¿Cuántos adoran al Señor? Y estoy diciendo esto porque cuando ella escuchó el tema del mensaje, ella me dijo: cuenta eso en el mensaje, lo que yo te pregunté y lo que tú me contestaste. Me preguntó: ¿cuál es tu debilidad? Eso hace 2 o 3 años atrás. Le dije: el Señor te reprenda. Me dice: ¿y por qué me contestas así? Le dije: porque eso es lo que al diablo le gustaría conocer de mí. Y hace muchísimos años que yo sé esa verdad, que como peleamos contra un enemigo, el enemigo no te podrá vencer hasta que no estés seguro completamente seguro, 100% seguro de cuál es tu debilidad. Estando en Miami, en esta campaña que tuve allá hace poco, de 2 semanas, pusieron un hermano de la iglesia, un joven de la congregación, a cargo de irme a buscar al hotel y traerme a la iglesia por las noches y después llevarme de nuevo para atrás al hotel donde me estaba quedando. Y en una de esas noches, cuando me va a llevar hacia el hotel, conversando conmigo, me dice: ya tengo tremendo problema porque esta es mi debilidad. ¡Pam! Y ahí mismo la soltó. Y yo: muchacho, ponte un tapón en la boca, le digo. Me dice: ¿qué pasa, pastor? Eso no se hace. ¿Qué es lo que no se hace? Decir cuál es su debilidad. Me dice: pero si es cierto. Pero usted no me oye, chico. No, pues si le estoy diciendo la verdad, hermano Naldo. Pero vas a seguir. Yo estaba desesperado. Loco porque se callara la boca. Le digo: cállate la boca y no hables más hasta que yo termine. Entonces le empiezo a hablar y a explicar por qué no debes de decir cuál es tu debilidad. Y cuando le explico, me dice: ay, Dios mío, ¿qué he hecho? Le dije: no, aquí lo que hay que hacer es una oración. Después le voy a hablar a ustedes de esa oración. El asunto es que lo llevé a entender. Mira, mi amado hermano, cuando tú tienes un enemigo, el enemigo en cualquier guerra lo que quiere conocer es cuál es la parte débil de su contrario. ¿Cuál es la parte débil? Si es un boxeador, ¿cuál es la parte débil del contrario con el que se va a subir a un ring? Por eso es que el manager lo coge, busca todos los videos y todas las películas grabadas que hayan del contrincante de su pupilo y se encierra con él en un cuarto a ver video tras video, mi amado hermano, tratando de encontrar un área débil que sirva para que su pupilo pueda ganar esa pelea. Lo mismo ocurre en cualquier deporte. Si te vas al béisbol, tú vas a encontrar que ellos también tratan de ver si el hombre es una persona que batea muy bien y que siempre está poniendo la bola a jugar dentro del campo, el pitcher anda buscando cuál será la bola a la cual este no le puede pegar. ¿Cuál será el mejor lanzamiento para poderlo ponchar? ¿Cuál será su parte débil como bateador? Cuando se habla de una guerra es lo mismo. Las naciones andan buscando cuál es el área más débil de la nación que es enemiga de ellas. Le buscan la forma de conocer su armamento de guerra, su potencial nuclear. ¿Cuántos aviones de guerra tiene? ¿Dónde los tiene ubicados? ¿Cuántos hombres, de cuántos hombres se compone su ejército? ¿De qué forma están esos hombres divididos? ¿Cuántas bombas con potencial nuclear tiene esa nación? ¿Cuál es el alcance de sus armas? Inventan cualquier cosa. Satélites, aviones espías. Este país tiene un avión, mi amado hermano, que pasa por una nación. No lo detectan. Y lo que va es tirando fotografías desde el aire, buscando conocer los secretos de ese país enemigo. Porque lo que quieren conocer es su debilidad. Sabiendo la debilidad, pueden entonces ganar la guerra. Pues eso, que es una tremenda verdad. Cuando se habla, mi amado hermano, de esta guerra que viven las naciones, es una verdad increíble cuando se mueve hacia el área espiritual. De esa misma forma, cuando tú te conviertes al Evangelio de Jesucristo, se levantan en tu vida áreas espirituales que te fortalecen para que tú puedas vivir tu vida cristiana sobre la faz de esta tierra. El crecimiento espiritual no es en todas las personas el mismo. Unos maduran más rápido que otros. Unos crecen más rápido que otros. Hay quienes tienen actitudes espirituales más profundas, a veces teniendo poco tiempo en el Señor, que personas que llevan 15 y hasta 20 años sirviéndole al Señor. De la forma en la cual tú te entregas al control de Dios sobre tu vida, de esa misma forma, el Espíritu Santo también va fortaleciéndote en las diferentes áreas de tu vida espiritual. Ahora, ¿qué ocurre, amados hermanos? Ocurre que de la misma forma que Él te va fortaleciendo, de esa misma forma hay un enemigo que quiere conocer en qué áreas de tu vida todavía tú no has sido fortalecido. Aquí tienes, por ejemplo, el caso de un hombre de Dios, un hombre conocido, conocido dentro del ambiente cristiano y conocido fuera del ambiente cristiano también, Sansón, conocido por su fuerza, conocido por la fortaleza que sobre él venía, que le ayudaba a vencer el enemigo que se enfrentase, no importa qué tan grande fuese el ejército. Una fuerza tan increíble que con sus propias manos mató un león. Que en una ocasión en las cuales las puertas, las enormes puertas que guardaban las murallas de una ciudad y que fueron cerradas para mantener a Sansón dentro, para buscar la forma de aprenderlo, se levanta aquel hombre, se apropia de aquellas puertas, las arranca y se las lleva con él. Mi alma alaba y glorifica a Dios. Yo creo que en Sansón fue que se inspiraron para sacar historias para niños como la de Hércules. Esas historias surgen de personajes bíblicos, con la única diferencia de que Hércules es una mentira, es algo que nunca ocurrió, pero que Sansón fue una realidad. Oh, gloria a Dios. Es una verdad que hubo un hombre llamado Sansón, que existió un hombre con ese nombre al cual sus enemigos no podían vencer, que 1,000 hombres no podían con él, que los mataba a diestra y a siniestra, iba acabando con ellos, y que ellos se desesperaban buscando la forma de ganarle la batalla. Y entonces comenzaron a hacerse una pregunta. Comenzaron a preguntarse cuál será su debilidad. Si conocemos el secreto de su fuerza, llegamos también al conocimiento de su debilidad. Quitémosle lo que lo hace fuerte y lo convertiremos en un ser débil. Y andaban detrás de eso. Era lo único que tenían en su mente. Era lo que gobernaba su corazón. ¿Cuál será el secreto de este hombre? ¿Dónde estará su debilidad? Pero no la encontraban. Entonces acudieron a una mujer llamada Dalila y le dijeron estas palabras: engáñalo e infórmate. ¿Cómo lo podríamos vencer? ¿Cómo lo podemos atar, amarrar? ¿Cómo lo podemos dominar? ¿Cuál era el secreto que ella tenía que investigar para saber cómo se podía amarrar, atar y dominar a aquel hombre? Tenía que investigar el secreto de su fuerza. Porque escondido, escúcheme bien, escondido en ese secreto se encontraba el secreto de su debilidad. ¿Cómo lo podían convertir en un hombre débil? Y tú sabes una cosa, cuando tú te conviertes al Señor, la Biblia enseña que el Espíritu Santo viene sobre toda persona que de corazón haya aceptado a Jesucristo como Salvador de su alma. ¿Cuánto creen eso? Eso es real. La Biblia lo enseña que es así. Ese Espíritu Santo viene con el propósito de fortalecernos en nuestra vida espiritual. Viene con el propósito de fortalecernos en nuestra vida de oración, en nuestra vida de ayuno, en nuestra vida de búsqueda de Dios. Viene el Espíritu Santo con el propósito de comenzar a rodear nuestra vida espiritual para que podamos, amados hermanos, enfrentarnos diariamente a la batalla cruenta, terrible, sin misericordia, que constantemente tendremos que pelear contra las fuerzas del mal para lograr tener entrada en el reino de los cielos. Porque aunque hemos sido salvos desde el mismo día que la sangre de Jesucristo nos limpió de todo pecado, lo cierto es que la Biblia enseña que el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Así que la vida cristiana, amados hermanos, no es un asunto de un día. La vida cristiana es un asunto de un diario vivir. Todos los días hay una pelea que pelear. Hay una lucha que librar, hay un enemigo que vencer, alabado sea el Señor en esta hora. Un enemigo que no descansa, un enemigo que no duerme, un enemigo que no tiene misericordia, un enemigo que diariamente está tratando de formar sus mejores almas para destruirnos. Que está dispuesto a pelear a cualquier cosa con ese propósito. Pero cuando tú comienzas a orar, por eso en el mensaje afirma las otras cosas, enfoqué tanto en la oración, forma parte de ese armamento. Tú sabes que cuando tú llegas al ejército te dan un armamento, te dan armas para pelear y te van a enseñar a usarlas también. Y te van a entregar a lo mejor una bayoneta, te van a entregar un rifle, un revólver, diferentes cosas, granadas, todo lo que te entreguen, todo te lo van a enseñar a usar. Pues la Biblia dice que nosotros también tenemos armas. Y la Biblia dice que nuestras armas no son carnales, sino que son poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. Fíjate que la Biblia enseña que las armas que Dios nos dio no dice que son poderosas para vencer. Va mucho más allá de eso. Dice que son poderosas para destruir. Oh, mi alma alaba y glorifica al Señor. Poderosas para destruir. Y destruir es acabar. Oh, gloria a Dios. Cuando fueron a edificar estas paredes que los hermanos edificaron aquí hoy, destruyeron, sacaron lo viejo que había ahí y empezaron a hacer cosas nuevas. Destruir. Las armas que Dios nos ha dado son poderosas, dice la Biblia, para destruir. Tú puedes destruir al enemigo con las armas que Dios te ha dado. Tú puedes destruir los demonios que te oprimen con las armas que Dios te ha dado. Tú puedes destruir las fuerzas espirituales que se levantan contra tus hijos con las armas que Dios te ha dado. Oh, mi alma alaba y glorifica a Dios. Tú puedes destruir, amado hermano, tú puedes destruir las fuerzas que se levantan contra tu vida espiritual, contra tu vida de consagración a Dios. Tú puedes destruir, aleluya, las maquinaciones del diablo son destruidas con las armas que Dios nos ha dado. Porque la Biblia dice que las armas que Él nos ha dado son poderosas en Él para la destrucción, la aniquilación total de fortalezas espirituales. Oh, mi alma alaba y glorifica al Señor. Dios nos ha entregado un armamento. Y ese armamento nos ha sido entregado con el propósito de destruir las fuerzas espirituales que se levantan contra nosotros. ¿Qué pasa? Cuando tú llegas al Señor, ¿qué es lo primero que se te enseña? Que tienes que orar. Orar. Es lo primero que se habla. Oración, oración, oración, oración. No importa cómo te sientas, ora. No importa, ora. ¿Qué es lo primero que el diablo le quiere quitar a una persona cuando esa persona por X razón le ha fallado al Señor? ¿Qué es lo primero que le dice? ¿Y tú vas a orar así en esa condición? No ores, Dios no te va a oír, no ores. Y es lo primero en que una persona comienza a fallar, cuando siente que no está ante la presencia de Dios como debe de estar, es en la oración. Deja de orar, mi amado hermano, o si no deja de orar, desciende muchísimo el tiempo que le dedicaba a Dios en oración antes. ¿Por qué? ¿Qué es lo primero, vuelvo y repito, que te enseñaron que tenías que hacer cuando aceptaste a Cristo como Salvador de tu alma? Orar. Te mandaron a orar. Lo segundo, leer la palabra. ¿Por qué? Porque la palabra es el alimento de nuestra vida espiritual. Es el espejo en el cual nos retratamos diariamente. No solamente la palabra nos muestra nuestras áreas débiles, sino que también la palabra nos muestra cómo fortalecer esas áreas débiles. ¿Qué fue lo otro que te enseñaron? Ayunar. Te enseñaron que ayunar no es pasar hambre, sino que ayunar es separar un tiempo para estar con Dios, donde ninguna de las cosas que diariamente, aleluya, en tu vida diaria y en tu vida personal te quitan la atención. Ninguna de esas cosas te puede robar la atención en ese tiempo que tú has separado exclusivamente para estar con Dios. Entonces, quienes separan un día de ayuno, se levantan desde por la mañana hasta por la tarde, y ese día se dedican a la oración, al estudio de la palabra, al cántico, a la administración en su propia vida, de ejercicios espirituales que los fortalecen en su búsqueda de Dios. Hay otros que todavía van un poco más allá. La Biblia dice que hay género que no sale si no es con ayuno y oración. Y entonces utilizan el ayuno no solamente como un arma de crecimiento para su vida espiritual, sino también como un instrumento de guerra contra las fortalezas del enemigo. Y entonces ahí entran en 2, 3, 4, 5, 6 días. Dicen ellos lo que Dios me indique, lo que Dios me diga, con un propósito específico. Palabra, oración, palabra y ayuno. Te enseñaron eso. También te enseñaron la asistencia a la iglesia, a sus cultos regulares. Te dijeron que no te debes de perder un culto, que el culto de ayer ya pasó, que lo importante es el de hoy, que la bendición de ayer quedó atrás, que lo importante es la bendición que Dios me quiere dar hoy. Oh, gloria al Señor para siempre. Te enseñaron también que debieras de buscar el bautismo con el Espíritu Santo. Y te hablaron de eso. Es necesario que seas bautizado con el Espíritu Santo. y te indicaron que el bautismo con el Espíritu Santo es importante en nuestra vida espiritual, porque solamente a través de la ayuda del Espíritu de Dios nos podemos enfrentar a los poderes del diablo, que por nuestras propias fuerzas no podemos. Que no hay fuerza en nuestra carne, que no hay fuerza en nuestra mente, que el conocimiento humano no sirve para esta batalla. No importa cuánto hayas estudiado, cuántos diplomas tú tengas, conocimiento humano no sirve para esta batalla. Hay que estar lleno del poder y de la unción del Espíritu Santo. Te enseñaron todo eso. Te enseñaron muchas cosas más. Y ahora no lo voy a hablar porque entonces el mensaje se va a convertir en un mensaje de muchos días. Estoy hablando de nuestros primeros pasos en el Señor. Te enseñaron también cuando llegaste a la iglesia que escogieras muy bien con quién ibas a caminar. Te enseñaron que en la iglesia ni están todos los que son, ni son todos los que están. Y si no te lo enseñaron, cometieron un error al no enseñártelo. Hay algunos que cuando llegan a la iglesia, a mí me pasó. Los primeros días de convertido son lo que yo digo, color de rosa. ¿Tú crees que llegaste al lugar perfecto? A la perfección absoluta, donde nadie falla, donde la gente llegó al cielo antes de entrar en él. Llegaste al lugar donde tú esperas que todo sea perfecto. Y si alguien no te enseña, antes de que tú mismo te empieces a dar cuenta con tus propios ojos, de que a pesar de todo, no estás en el lugar donde todo el mundo es perfecto, sino que hay gente imperfecta dentro de este lugar, que hay gente que está buscando a Dios de verdad y que hay gente que no está buscando a Dios, que como dice un dicho puertorriqueño, en cualquier lugar se cuecen habas. Otro dicho también de mi país, de cualquier malla sale un ratón. Pues que de esa misma forma, dentro de la iglesia, hay diferentes tipos de personas. Hay gente que están buscando al Señor al 100%. Otros están al 80%, al 60%, al 50%, al 30%. Hay otros que no están buscando al Señor. Hay otros que llegaron, que están ahí, que saben que esta es la verdad, que saben que aquí se predica la verdad, que cuando escuchan un mensaje ellos dicen, lo que ese hombre está diciendo es verdad. Por conocimiento, pero que todavía no han tenido la experiencia del nuevo nacimiento. Y entre las muchas cosas que a ti se te enseñaron, cuando tú aceptaste a Cristo como Salvador de tu alma, te enseñaron que tenías que orar, que tenías que ayunar, que tenías que leer la palabra, que tenías que venir a la iglesia con regularidad. Y te enseñaron también, sí te lo enseñaron, pero yo en mi pastorado, cuando daba la clase a los recién convertidos, siempre se lo enseñaba. En la iglesia no son todos los que están, ni están todos los que son. Y cuando tú haces consciente a una persona de eso, lo enseñas que dentro de la casa del Señor tiene que buscar juntarse con personas que le ayuden en su vida espiritual. Gente que lo provoquen a la búsqueda de Dios, que lo provoquen a la oración, que lo provoquen a venir a la iglesia, que lo provoquen al estudio de la palabra. Es importante, amado recién convertido que estás aquí en esta noche, sea de esta iglesia o de la iglesia que sea, es importante que tú entiendas que ese dicho que dice, dime con quién andas y te diré quién eres, es una tremenda realidad. Que si tú caminas con una persona que busca a Dios, tú buscarás a Dios. Si caminas con una persona temerosa de Dios, temeroso de Dios será. Si caminas con una persona que le guste la oración, aleluya, te va a estar hablando de la oración. Tienes que orar, tienes que orar, tienes que orar. No puedes dejar de orar. Constantemente te lo va a estar repitiendo. Por eso es importante, aleluya, y te lo enseñaron cuando recién convertido. Tienes que mirar con quién tú andas. ¿Qué tú hablas? La Biblia dice, las malas conversaciones corrompen. Y corromper significa dañar. Corrompen y dañan, dice la Biblia, las buenas costumbres. Así que también te enseñaron, cuando recién convertido, que tenías que cuidarte de lo que tú hablabas. Que lo que tú hablas te ayuda en tu vida espiritual o no te ayuda. Te ayuda a acercarte a Dios o alejarte de Él. Ahora, ¿qué pasa, mi amado hermano? Todo ese conglomerado de cosas que yo les estoy mencionando en este mensaje y muchas otras que no me da el tiempo para mencionarlas, lo que van haciendo es fortaleciendo tu vida espiritual. Entonces, ¿qué es lo que hace el enemigo de tu alma? Al enemigo le interesa mucho una cosa. Él sabe que si tú estás buscando a Dios y lo estás buscando con sinceridad, él sabe que dentro de ti se están levantando murallas espirituales. Él sabe que el Espíritu Santo está levantando murallas alrededor de tu vida para fortalecer tu vida espiritual, para impedir que Él pueda hacer contigo lo que le da la gana. Ahora, ¿qué ocurre? El enemigo dice, yo tengo que destruirlo, tengo que apartarlo del Señor, tengo que descarriarlo, tengo que sacarlo de la iglesia. De una forma o de otra lo tengo que hacer. ¿Y a qué se dedica? Se dedica a investigar cuál es tu debilidad. No confieses tu debilidad. Porque todas esas áreas espirituales van trayendo fortaleza a tu vida. Y entonces el enemigo se dedica a una cosa. A su nombre. Se dedica el enemigo a tratar de investigar, de indagar qué áreas de tu vida todavía no están fortalecidas. ¿Dónde estás débil? Mientras él no lo sepa, él va tirando golpes al azar. Oye bien. Como el que tira puños al aire. Es como, por ejemplo, me acordé de una cosa ahora cuando pensé en esto y me dio ganas de reír. Fue de un boxeo que yo vi cuando yo no conocía al Señor. Se enfrentó a un boxeador que era lo que le llaman un boxeador técnico. Con otro boxeador que era un zumbapuño de la peor forma posible. Si barrecampo, gracias por la ayuda. Iba por ahí. Entonces, el técnico, el otro andaba como un loco, ya, tirando los puños a lo que saliera. El técnico esquivaba y cuando el otro bajaba los dos puños así, ¡pam!, lo conectaba. Y a todas luces se veía Veo que me gané la atención del pueblo con esta historia. A todas luces se veía que el técnico iba a ganar. Porque era que el otro fallaba de mil puños, fallaba el 97%. Pero de vez en cuando, dentro del barrecampo ese, ¡pam!, pegaba uno. ¿Qué pasó? Pasó que yo quiero que aquí todo el mundo esté atendiendo este mensaje, porque yo no quiero que nadie se pierda lo que yo estoy hablando aquí hoy. Y hay gente que no me está atendiendo. Y el próximo barrecampo va con nombre y apellido. Lo voy a tirar yo el barrecampo el próximo. Si algo me molesta a mí, es predicar mensajes que yo sé que a cierta gente le hacen falta, y que entonces cuando mensajes como estos, el diablo los coge y los inquieta en los asientos y los pone a hablar unos con otros ahí para que no escuchen lo que uno está predicando. El Señor reprenda al diablo. ¿Tú no te das cuenta que esto es un mensaje de vida o muerte? De vida o de muerte. Porque a lo mejor lo que te queda en la iglesia es poco tiempo. A lo mejor los días te los tienen contados ya. Y esta palabra es la que te va a librar del cantazo que el diablo te quiere dar. Sigo. Me perdona la interrupción. Mire, mi amado hermano, ocurrió que en una de esas, le voy a decir, el que estaba tirando barrecampo, el boceador técnico, le tenía la cara así, hinchada. Porque era que el otro, este medía, tú me entiendes, el otro tiraba a lo loco, pero este medía y cuando tiraba conectaba. Pero en una se le pegó mucho al barrecampo. Todavía no se sabe de dónde fue que salió, pero el asunto fue que lo noqueó. En una que se le pegó, que andaba tirando puño hacia lo loco, lo que le llaman el golpe de suerte, ¡pah!, y cayó. Pues tú sabes una cosa, cuando el diablo no conoce tu debilidad, se convierte en un boxeador barrecampo que empieza a tirar puños a lo loco. Que lo que significa es que te va a empezar a atacar por aquí, atacar por allí, atacar por allí, atacar por acá, atacar por el otro lado, atacar por aquí, atacar por aquí, atacar por aquí, buscando el punto débil. Y todo lo que el diablo necesita es que tú digas unas palabras. Fíjate, él sigue buscando, y tira. A veces te coge. Y tú como que sientes el cantazo. Y él se cree que te ganó, pero después ve que tú sigues para adelante y dice, no, esta no es. Esta no es. El diablo sabe que alcanzó tu verdadera debilidad el día que te lanzó al mundo por completo. Hay gente allá afuera en la calle ahora mismo porque se las alcanzó. A veces te da ciertos cantazos. Y él dice, lo alcancé, pero de momento él no sabe cómo. Tú vuelves y como que te levantas y como que echas nuevas fuerzas y sigues para adelante. Y entonces él dice, creí que lo había alcanzado, pero no lo alcancé. Creí, pensé, pero esa no es. Y sigue tirando, y sigue tirando, y sigue tirando. Entonces cuando no logra dar con lo que es, entonces depende de una cosa. Depende de que tu propia boca se lo diga. De que tu propia boca confiese. Que tu propia boca te traicione. Que tu propia boca hable. Que seas tú mismo el que lo digas. Y de ahí es que se forman ciertos temas. Yo andaba con una persona en estos días, en mi carro, y me dice, ¿qué es lo más que tú temes de la carretera cuando estás guiando? Le digo, eso yo nunca te lo voy a decir. Me dice, ¿por qué? Le digo, porque el diablo quiere saberlo. A lo mejor lo quiere saber para ver si me mete después en un accidente por ahí y me quita la vida de un cantazo. Temores no se confiesan. Dudas no se confiesan. Debilidades espirituales no se confiesan. Satanás quiere saberlas. Es más, aunque tú sepas que el diablo te está dando por donde es tu debilidad, cállate la boca y no lo digas. Porque mientras tú no lo digas, él no lo va a saber. Y él va a seguir buscando. Pero lo que él busca es que tú hables, que tú confieses, que tú lo digas con tu propia boca. Él quiere que tú digas, esta es mi debilidad. Y cuando tú lo dices, él dice, lo agarré, lo tengo. Eso era lo que yo quería saber. Esta mujer se fue donde Sansón. Y dice que fue enviada por los enemigos de Sansón. ¿Cuál fue la orden que le dieron? Investiga cuál es su debilidad para que lo podamos atar, amarrar, dominar, vencer. Sansón tenía una debilidad. El diablo le buscó por muchas formas, pero no la encontraba. Quería conocerla. Tú te miras en la vida de Sansón. ¿De cuántas formas Sansón falló? De un montón de formas. De un montón de formas. Desde el león aquel que mató, que después se comió la miel del león, las mujeres con las que estuvo. Un montón de formas. Pero aún, a pesar de todo lo malo que hizo, que violaba el llamado que Dios le había dado, todavía el diablo no encontraba cómo destruirlo. Y el diablo estaba inquieto. Si este hombre ha hecho tantas cosas y todavía Dios está con él, todavía lo usa, todavía tiene su fuerza, todavía pelea. Le dijeron a aquella mujer, te vamos a dar 1,100 ciclos de plata si tú nos investigas cuál es el secreto para que podamos dominarlo, controlarlo, amarrarlo. Queremos saber cuál es su debilidad. Y entonces hay gente que caminan anunciándole al diablo sus debilidades. ¿Usted nunca ha escuchado a una persona decir, ay, mira, vamos con lo más que me dice mucha gente, mi debilidad son las mujeres? Aunque esa sea, cállatelo y peléalo, pero no lo confiese. desde el mismo momento que lo confieses, Satanás te va a aparejar un montón de mujeres que constantemente estarán tratándote donde quiera que tú vayas, en el trabajo, por la calle, donde quiera. Aparecerán diferentes tipos de mujeres, porque ya el diablo escuchó, esta es la debilidad de él, lo dijo, lo habló. Hay mujeres que dicen, o hombres también lo dicen, hay hombres que dicen, bueno, pues fíjate, mi debilidad no son las mujeres, en esa parte no tengo problema, mi debilidad es el mal carácter. Tengo un carácter del demonio. ¿Cómo es posible si ya tú recibiste a Cristo como salvador de tu alma? Y tiene un carácter del demonio. Hay mujeres que hasta se lo dicen a uno, a veces hablando con uno. Ay, pastor, no, mire, si es que yo le digo, yo no tengo ningún otro problema. Mi único problema es mi carácter, pastor. Si yo lograra vencer esa área de mi vida, yo sería lo más espiritual que hubiese sobre esta tierra. Porque a mí lo único que me afecta es mi mal genio, mi carácter. Lo hablaste, lo dijiste. Ahora, ¿qué va a hacer el diablo? Va a usar todas las cosas que tenga a su alcance para provocar tu mal carácter. Y si lo más cerca que está de ti es tu marido, él será el instrumento. Alabado sea Dios en esta hora. ¿Ah? El asunto es provocar tu mal carácter. Para que... Hay otros que dicen, yo estoy lo más bien, y esto es una realidad, lo que yo voy a decir es una realidad. Pero vuelvo y te digo, hay cosas que no se confiesan. Yo estoy lo más bien mientras yo oro, pero que no pase un día sin orar. Que un solo día sin orar que yo paso, me descontrola. Pues pones el geló para que te levantes a las 5 de la mañana, porque tú sabes que si pasas un día sin orar te descontrola. Y ese día el reloj no sonó. La primera vez que no suena. Te levantas, entras al trabajo, tienes que salir para el trabajo a las 7 de la mañana, te despiertas faltando 5 minutos para las 7. Desesperado, desesperada, corres al baño, te limpias, te lavas la boca, bla, bla, bla, bla. No puedo orar, Dios mío, perdóname, porque mira qué hora es. Te montaste en el carro, fuiste por ahí para abajo. Entonces resulta ser que al tú confesar con tu boca, yo no puedo pasar un día sin orar, porque un día sin orar me descontrola. Satanás prepara el camino para que tú comiences a pasar ese día que ya hablaste con tu boca, que te va a descontrolar, que va a acabar contigo, que tú no puedes vivir sin eso. Él preparará el camino para que así sea. Confesar, mi amado hermano, es abrir la puerta para que el enemigo conozca la forma en la cual va a destruir tu vida. Por eso, nuestras debilidades no se confiesan, no se hablan, no se le dicen a nadie. Eso es un asunto entre Dios y usted. ¿Sabe usted una cosa que yo aprendí cuando recién convertido? Y le doy gracias a Dios que lo aprendí. Aprendí, bien recién convertido yo, aprendí que el diablo puede escuchar lo que tú hablas, pero no puede leer lo que tú piensas. Que los únicos pensamientos que el diablo conoce son los que él pone dentro de ti. Y para saber si tú los recibes, necesita que tú los hables. Porque si tú tampoco hablas los pensamientos que el diablo te pone aquí, él se va a quedar en la duda de si el pensamiento entró o no entró. Lo único que el diablo conoce y de lo que tiene seguridad es de lo que sale por esta boca. Nuestra boca puede hablar para bien o para mal. Confesar para bendición o para maldición. Entonces, aprendí que hay cosas que cuando se están orando no se dicen con la boca, sino que se hablan en el pensamiento. Hay cosas que yo no quiero que el enemigo las oiga, y por si las dudas, por si andas rondeando, atendiendo a las oraciones que yo oigo y que yo hablo, que yo digo, yo las hago aquí adentro en mi mente. Hay otras cosas que las hablo con mi boca porque quiero que el diablo las oiga. Confieso victoria con mi boca. No me declaro en derrota con mi boca, me declaro en victoria con mi boca y quiero que el diablo lo oiga. Adoro a Dios con mi boca. La boca la abro para adorar a Dios. Quiero que el diablo escuche que yo estoy adorando a Dios. Hay quienes lo hacen al revés. Hay quienes hablan sus debilidades con la boca. Hablan las cosas negativas con la boca. Y dicen que adoran a Dios con la mente. Pues cambie ya, que eso no sirve. Váyase a orar con la mente. Sus debilidades en su mente. Ante la presencia de Dios. Y abra la boca para adorar a Dios. Y dele una lección al diablo. De que no importa por dónde se meta. Tu boca se abrirá para darle gloria al que gloria se merece. Ay, Sharaba Kama Sahalaya Suira, a su nombre. Abre esa boca, ábrela, ábrela, ábrela. Dale gloria, dale gloria, dale gloria. Eso es, ábrela. Eso es lo que el diablo no quiere oír de tu boca. Abashakalama Kimashayaba. Oh, mi alma alaba y glorifica a Dios. Oh, dije que mi alma alaba y glorifica a Dios. Oh, mi alma lo alaba, mi alma lo alaba, mi alma lo alaba, mi alma lo alaba, mi alma lo alaba, mi alma lo alaba. Se siente el fuego de Dios en este lugar, en esta noche. La unción del Espíritu Santo llenando este lugar en esta noche. Es la respuesta de Dios a la alabanza de su pueblo. Cuando el pueblo alaba, Dios responde. Cuando el pueblo adora, Dios responde. Y responde con bendición, responde con unción, responde con movimiento del Espíritu Santo sobre la iglesia. Ali Sahaba, bendecido sea el Señor. Yo le doy gracias a Dios por un hermano que me enseñó esta verdad. Él se llama Israel. Yo creo que tenía como una semana o semana y media de convertido cuando él me dijo: las cosas importantes las oras con tu mente. La alabanza, sácala para afuera por la boca. Otra cosa que aprendí, mi amado hermano, es que cuando no puedas orar de rodillas, párate. Hay quien dice: no, es que yo me acudillo y me quedo dormido. Pues párate de las rodillas. Enciérrate en tu cuarto, pero no hagas lo que hacen un montón de gente, que cogen, óigame mi hermano, dicen que van a orar y preparan eso ahí como una cama mejor que de un hotel. Se buscan unos cuantos cojines, se los ponen debajo de la rodilla, se buscan una almohada, la ponen encima de la cama, se buscan una sábana, se la tiran por encima. ¡Coman! A orar, a dormir, a soñar, ¿o a qué? Después dice: me dan sueño. Es que cuando duermo me da sueño. Para empezar, quítate la almohada de debajo de los pies, para que tú veas como esa pequeña molestia que da en las rodillas cuando no hay callos en las rodillas, ya va a impedir un poquito que te quede dormido. Pero si a pesar de eso tienes el problema, pues mira, párate de las rodillas, camina por el cuarto, y antes de comenzar a pedir, que todo el mundo a lo que se arrodilla es a pedir, voy a orar. ¿Qué va? Voy a orar. Señor, dame un carro, dame una casa. Señor, bendíceme en el trabajo. A pedir, a pedir, a pedir. Antes de arrodillarte a pedir, comienza a adorar a Dios. Dale gloria, dale honra, enamóralo. ¿Ah? ¿Tú no ves cómo hacen algunas mujeres cuando le quieren pedir dinero al esposo? Veo que ellas saben de lo que yo estoy hablando. ¿Ah? Empiezan, nene, negrito, mira, ¿qué quiere que te haga de comer hoy? Ya, el que es experto en eso dice, ah, 25 meses que no se preocupa porque es lo que yo quiero comer y ya hoy. Mira, háblame claro, ¿cuánto quiere? ¿Ah? Ve al grano, how much? Como dice un amigo mío, ¿de cuánto es el daño? Aleluya. El asunto es que entra en adoración, entra en alabanza, muévete, alaba a Dios, confiesa con tu boca, adoración al Señor, procura que ese cuarto se llene con la unción del Espíritu Santo. Aleluya. Mira, hermano, la Biblia habla mucho acerca de la fe. Yo creo mucho que hay cosas que son asunto de fe. Y te voy a decir algo. Hay ocasiones en las cuales yo he querido hablar algo con Dios, pero lo he querido hablar con mi boca. Pero es algo que yo no quiero que el diablo escuche, pero que sin embargo como que siento la necesidad de que necesito decírselo con la boca. Yo no sé si a ti te ha pasado eso alguna vez. ¿Sabes lo que yo hago? Empiezo a adorar a Dios. Invoco la presencia del Espíritu Santo en mi cuarto. Y Señor mío, yo quiero que este cuarto se llene con tu presencia. Espíritu Santo, llena este cuarto, mi amado hermano. Y yo siento cómo esa presencia linda del Espíritu de Dios va llenando ese cuarto. Y ordeno que todo poder espiritual que pueda haber por aquí alrededor se tiene que ir lejos. Voy a decirte algo. Ordeno que le pongan tapones al diablo y a los demonios en los oídos. ¡No lo puedo oír! Mi hermano, y cuando siento que esa unción de Dios ha llenado, que se apodera de mí una seguridad increíble, de que puedo hablar y no me van a oír. Porque el único que me va a oír es el Dios que yo quiero que me oiga. Le hablo a Dios con mi boca y hasta el día de hoy nunca eso me ha fallado, mi amado hermano, porque cuando se invoca la presencia de Dios en un lugar, cuando el Espíritu de Dios entra, el diablo corre. Alabado sea Dios. Mi alma alaba a Dios en esta hora. A su nombre. Sí. Siento una unción tremenda del Espíritu de Dios en este lugar, en esta obra. Investiga cómo lo podríamos vencer para que lo atemos y lo dominemos, y cada uno de nosotros te dará 1,100 ciclos de plata. Dice la Biblia que ella le dijo a Sansón: yo te ruego que me declares en qué consiste tu gran fuerza y cómo podrás ser atado para ser dominado. Esto es lo que el diablo quiere saber: cómo te puede atar para dominarte. Eso es lo que quiere saber. ¿Cuál es tu secreto? ¿Cuál es tu debilidad? ¿Cómo podrás tú ser atado para ser dominado, controlado, destruido? ¿Viste? Eso es lo que él quiere saber. Y escúchame, y eso es lo que tú nunca le vas a decir. ¿Cuánto dicen amén a eso? Dale la mano que está a tu lado y dile: nunca le diré al diablo mi debilidad. Ahora tú me dirás en esta noche: pastor, pero es que ya yo se la dije, ¿qué hago? Ay, papá. Y otros dirán: ay, si son puertorriqueños, dicen: ay, bendito. Llevo años diciéndosela. Tú sabes una cosa, mira, es increíble, escuche bien, hermano, mira, es increíble lo cierto que es esto que yo te estoy hablando. Este jovencito del cual les estoy hablando, que pusieron allá en la iglesia del pastor a moverme, a traerme a los cultos y a llevarme para atrás al hotel, una noche que viene conmigo, después del culto también, por cierto, me dice: estoy muy preocupado, dice él. Le digo: ¿por qué estás preocupado? Me dice: es que hace días que no tengo una prueba. Yo, che. Yo, chacho, tú cuando hables para decir cosas así, ¡cállate la boca! Ayer era que existe tu debilidad y hoy ahora es que no tienes prueba. ¡Cállese! Dice: pastor, ¿y qué dije mal ahora? Le digo: mira, mijo, todo cristiano tiene sus momentos de batalla y sus momentos de bonanza, de tranquilidad. Esa temporada de tranquilidad hay que aprovecharla para buscar a Dios, para orar, para ayunar, para prepararte, porque Satanás se aparta por un tiempo y después de un tiempo vuelve con el ataque de nuevo. Si en el tiempo ese de bonanza tú no te preparas, cuando venga el ataque, pero al tú estar quejándote ahí de que no tienes pruebas, si el diablo está por allá ocupado atendiendo a otro, le estás pidiendo que se cargue de ti, que qué pasa, que no te dedica atención. Y lo que te va a pasar es que por estar hablando así, te van a caer tremendas pruebas encima. Dios me libre, dijo él. Y yo le contesté: que te libre Dios. ¿Me puede creer, mi amado hermano, que al otro día llegue este muchacho a buscarme? Me dice: ay, pastor, qué gran verdad la que usted me dijo anoche. ¿De qué estás hablando? ¿Se acuerda cuando dije que estaba preocupado porque no tenía pruebas? Se necesita un consejo porque me ha pasado un clase de problemas hoy. Y no sé qué hacer. Mire, mi amado hermano, le ha explotado una prueba a ese muchacho. Yo espero que ya haya resuelto el problema. Pero le explotó un clase de problema a ese muchacho. Ya el otro día tenía el problema ahí encima de él. Hoy lo habló y al otro día le cayó. ¡Cállese la boca! Y perdone que se lo diga de esta forma, como si fuera una falta de respeto. Si usted no va a hablar bien lo que tiene que hablar, ¡cállese! ¡Ay, Shakima Sama! ¿Qué va a estar abriendo su boca usted para pedir prueba? Mira, si con las que el diablo manda basta, ¿para qué también tú estarte buscando otra? La prueba tiene su tiempo y su momento y te van a llegar. Pídalas tú o no las pidas, vendrán. Pues déjalas que lleguen. Y espéralas tranquilo, con tranquilidad. Cuando lleguen, véncelas. Pero si no llegan, no las busques, no las pidas, no clames por ellas. Es como el que dice, ¡ay, Señor, dame paciencia! ¿Tú no sabes que el que pide paciencia está pidiendo prueba? ¿Qué es lo que hace que una persona crezca en la paciencia? Las pruebas, las batallas, las luchas. Tienen que venir cosas donde tú tengas que ejercitar la paciencia, y mientras tú ejercitas la paciencia, vas creciendo en paciencia. ¿Me estás entendiendo? Así que todos ustedes que a cada momento le piden paciencia al Señor, lo que le están pidiendo son pruebas. Por la cara que tienen. Veo que ustedes piden bastante paciencia. Piden mucha paciencia. Y tienen mucha batalla, ¿verdad? Ahí está. Mira, lo está disfrutando, se lo está comiendo con una sonrisa en la boca. Alabado sea Dios. Tú también pides mucha paciencia. ¿Y lo que es lo que te viene? Problema y problema y problema, ¿verdad? ¿Y tú? ¿También? ¿Mili, tú? ¿No? Ah, ya te lo dije. Y paraste. Y antes de eso, ¿sí? ¿Y qué pasaba? ¡Aleluya! ¿Cuántos adoran al Señor en esta hora? Esto es Biblia, mi hermano, Biblia. La Biblia no falla, la Biblia es real, es tal y como está escrito ahí. Esta es una verdad para que tú la vivas en esta noche. El diablo quiere conocer el secreto, quiere conocer tu debilidad. Deja al diablo con hambre. Dile al diablo, te vas a quedar con las ganas. Mi secreto se queda conmigo. Lo único que va a salir por esta boca es adoración y alabanza al Dios del cielo. ¡Aleluya! Y sigue orando. Como dice el mensaje, que un mensaje que de los que Dios me ha dado, que tanto le gusta a los hermanos. Sigue orando. Sigue orando. Y el diablo va a decir, wow, pero con tanto que le he hecho, tanto que lo he atacado, tanto que le he dado, y sigue orando. Es que no he llegado todavía. Sigue orando. Pastor, está bien ya, pero dígame, ¿qué hago? Ya se lo dije. Bueno, mira, yo creo que todo se resuelve con una oración. Aquel muchacho, yo le dije, hay que orar. Vamos a orar. Hay que orar. Tienes que irte ante la presencia de Dios. Aleluya. A su nombre. Tienes que irte ante la presencia de Dios y tienes que decirle al Señor, Señor, cometí un terrible error. Le he confesado y he dicho mi debilidad y el diablo la escuchó. Fui un ignorante, no lo sabía. Y ahora yo te suplico a ti que tú lances sobre mi vida toda la fortaleza que yo necesito en esa área de mi vida, de tal forma que cuando el diablo ataque por ahí, porque sé que va a atacar y te digo que te va a atacar. Eso que yo dije que era mi debilidad haya pasado a la historia y ya no sea más mi debilidad. Siempre vas a tener alguna parte débil dentro de ti, porque humano eres y humana eres, pero esa, la que tú confesaste como resultado de tu oración, se va a fortalecer tu vida espiritual en esa área, Y va a desaparecer esa debilidad en ese punto. Va a quedar controlada por el Espíritu Santo. Tú tienes que entregarle esa área de tu vida al Espíritu Santo para que la controle. La Biblia dice que todo lo que pidamos creyendo nos será concedido. ¿Cuántos creen en eso? Y dice que todo lo que oremos en el nombre de Jesús será hecho. Y dice: hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre, pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. No hay problema espiritual, no hay problema, mi amado hermano, por más duro que sea el problema y por más fuerte que sea la batalla, no hay batalla, no hay conflicto, no hay problema que a través de la oración, aleluya, no se pueda resolver. El que sea. El que sea. A veces, cuando estás hablando con, porque sabes qué es lo que pasa, mira, escúchame bien, por eso te dije. Y con esto voy a terminar. Por eso te dije que en ocasiones la Biblia te dice a ti que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. A veces tú te sientas a hablar con gente y de lo único que hablan es de todo lo malo que les pasa, de todas las debilidades que tienen. Ay, que yo tengo esta batalla. Ay, que a mí me pasa esto. Ay, que yo tengo este conflicto. Ay, que a mí me pasa aquí. Ay, que mi debilidad es esta. Y entonces cuando uno escucha, cuando aquel dice, esta es mi debilidad, a los demás como que se le prende el bombillo y empiezan, y la mía es esta, y la mía es esta otra. Ay, la mía es esta. Entonces se forma el concurso de las debilidades. ¿Quién es más débil? A confesar se ha dicho. ¿Ah? Y el diablo ahí, mi amado hermano, alimentándose de lo que tú hablas, tomando nota de lo que tú dijiste. ¿Para qué? Para después atacar con todo lo que tiene. Pero en esta noche esa maquinación del diablo queda revelada, descubierta, abierta ante nuestros ojos, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Alabado sea Dios en esta hora. El ejemplo está ahí. Aquella mujer bregó con Sansón tanto hasta que al final Sansón le dijo: yo soy nazareo desde el vientre de mi madre, mi cabeza nunca ha visto navaja, porque soy separado por Dios, mi cabeza ve navaja, pierdo toda mi fuerza y vendré a ser como cualquiera de los mortales. La Biblia dice que lo durmió en las rodillas, buscó un hombre que le cortó el cabello, después le gritó: Sansón, los filisteos sobre ti. Él se levantó, pensó que sería igual que las otras veces, pero ya no era así, ya no había fuerza, ya no había forma, el espíritu se había apartado de él. ¿Todo por qué? Porque confesó cuál era el secreto y le encontraron dónde era que estaba su debilidad. La Biblia dice que le sacaron los ojos, lo llevaron preso, lo convirtieron en el payaso, mi amado hermano, de aquella nación filistea. Pero también yo sé que allá en aquella cárcel aquel hombre se arrepintió, y aquel hombre lloró, y aquel hombre le pidió perdón a Dios, y la Biblia dice que el cabello le comenzó a crecer, la parte que era débil, la parte que le cortaron, volvió a echarla de nuevo, mi amado hermano, y la fortaleza volvió a su cuerpo, y en un solo día mató más filisteos de los que había matado en toda su vida. No importa que aún el diablo te haya atrevido a destruir, por lo que salió de tu boca, hay un Dios en el cielo que cuando tú le oras, te perdona, te limpia, te levanta y te da la victoria. Alabado sea el Señor en esta hora. Estemos de pie.